Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigues, amigues, todes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Martes de Margaritas. Estamos aquí ya muy, muy, muy felices de estar con ustedes. Yo estoy un poco agripada y afónica y con tos, así es que disculparán cualquier ataque de tos que me dé por aquí, pero ahí trataré de sostener el programa. Y hoy día estamos de fiesta, el Martes de Margaritas se declara en fiestas patrias porque es el cumpleaños de la Ana Cisneros que nos acompaña. ¡Ey, ya soy una señora! Ya cumplió 30 primaveras. Y desde ahora me dicen señora, con todo respeto. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos al Martes de Margaritas, en el que estamos ya listísimas para iniciar un diálogo aquí entre amigas que nos volvemos a encontrar en mucho tiempo y que siempre es grato volver a hacerlo para poder conversar sobre temas de interés nacional. Así que pónganse pilas y al regreso de la canción les presentamos a nuestra invitada. Invitadaza que nos viene a hablar de temas varios. Temitas varios. Ya regresamos. Primero la canción y después de la canción les explico la canción y de ahí seguimos con el programa ya. Chau. Yo tengo una prima tecata, un hermano ladrón y un primo maricón. Que yo tengo un perro viralata y un culebrón que come ratón. Alan bien, mi prima te cata, encaramada en una mata, se fuma un blon. Yo tranquilo, paseando mi vida lata por el callejón. El guachimán y tu radio que nada más pone bachata, en su mecedora que le falta una pata, recostada del zafacón. Y la vecina chivata le vocea desde el balcón que vaya a jugarle una quiniela, pa' ella el barrio una novela, y cuidado si le niega un favor. Tenía la razón, aquí toditos somos viralata por culpa de Colón. Oh, yeah, yeah. Y por eso ya no miro peso, raza ni condición. Cierro los ojos y veo con el corazón. Veo que tengo una prima tecata, un perro viralata que se para en dos patas. El guachimán va a jugar su fracatán, deja el radio amarrado emanando bachata. La hija y la vecina fuerte a coro canta, una de Antonio Santo, Monti y Alessandra. Mis primas son su amiga, caminan de esquina en esquina a lo Don Quijote y Sancho Panza. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos al Martes de Margaritas y les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo el 2220-966 o también pueden ahí con las nuevas tecnologías. Ya tenemos esta aplicación, pueden descargarse como Radio CCE en cualquier tienda de apps favorita. Si es que tiene Huawei, ya no va a haber Android ni ninguna de estas tiendas de Google Store, de Play Store. Pero algo ha de haber, los chinos algo se han de inventar porque son súper inteligentes y nunca han dependido de los gringos. Así que eso, vayan a la tienda de cualquier preferencia, busque la aplicación de la Casa de la Cultura, se baja la app y así no se estresa con que ¡ay, se colgó! ¡Uy, el Facebook! ¡Uy, la notificación! Y ni siquiera ni sé cuándo, y todo es bonito y en paz y en amor y en armonía. Ahora sí, dados esos datos, amiga. Primero vamos a presentar a nuestra queridísima invitada. Ella es André Urgilés, que se encuentra con nosotros, es arquitecta urbana, y vamos a conversar con ella algunos temitas de ciudad, precisamente, de organización, así de cómo es que se organiza esta cuestión. De organización municipal, en realidad. Y sí, soy André Urgilés, mucho gusto, muy buenas noches con todos. Gracias por estar escuchándonos, por estar viéndonos los que nos están viendo. Saludos ahí a los panas que están conectados. Gracias por esos saludos. Y bueno, en el descubrimiento que hice antes de continuar con el tema, si escucharon la canción que pasó, escuchamos, amiga. Este fue un descubrimiento buscando los temas para ustedes, que siempre buscamos cuatro, pero terminamos poniendo solo uno, entonces amerita una explicación de este descubrimiento que he realizado. El tema es de Richie Oriá, el tema se llama Prima Tecata. Este es un grupo dominicano y la letra obviamente es de barrio, así como un dialecto muy, muy boricua. Si es que escucharon, el tema va que yo tengo una prima tecata, un hermano ladrón y un primo maricón, que yo tengo un perro viralata y un culebrón que come ratón. A las 10 mi prima tecata, encaramada de una mata, se fuma un blunt. Yo tranquilo paseando mi... Un blon es la droga. Yo tranquilo paseando mi viralata por el callejón. Prima Tecata tenía razón, aquí toditos somos viralata por culpa de Colón. Por eso yo no miro peso, raza ni condición, cierro los ojos y veo con el corazón. Esto lo dice con todo un ritmo merenguero que se mezcla con el reggae y la salsa, y con su música también presenta estos personajes diversos que son discriminados por la sociedad dominicana, ¿no? Precisamente la prima Tecata es una persona consumidora de drogas, es específicamente de adicta a la heroína. El viralata, viralata es el mestizo. Yeah. El perro viralata es el perro callejero, el perro mestizo, el perro ese que ya que está entre mestizo y negro. Entonces va por ahí, ¿no? Y todos somos viralata en esta vida. Eso es lo que me ha quedado de esta canción, hermosísima. Así es que les recomiendo, busquen a Richie Oriachi y el tema Prima Tecata. Eso, chicos. Ya saben, y ahora sí vamos al tema. Si ustedes vieron este fin de semana, se vivió el final del de este juego de tronos, del Game of Thrones. Y dentro de eso fue algo muy peculiar, porque se vio como una dinámica de cómo iba a ser la gobernabilidad de ese nuevo reino, los que vieron. Feo. Y ustedes dijeron, tan alejada de la realidad. ¿Es tan alejada de la realidad? ¿Vimos alguna representatividad dentro de esas construcciones que la ocupaba un cargo muy fuerte a alguna mujer, aparte solo de la hermana Sansa Stark y esas cosas? ¿Ustedes qué piensan, amigos? Pues nosotros pensamos que los gobiernos municipales de este país y muchas de las autoridades que han sido elegidas en las últimas elecciones, primero no cumplen uno de los códigos que estaba que está escrito, como es esto de la paridad. ¿Qué es la paridad? La paridad quiere decir que debemos tener a nivel de gobernantes la misma cantidad entre hombres y mujeres. Y sucede que dentro de este gobierno, de específicamente dentro del municipal, que es un poco de lo que André nos va a hablar, no ha habido pues de eso, ¿no? Y la André, toda asustada, me dice, amiga, no hay paridad. Amiga, date cuenta que no hay paridad en todo el nuevo menú que nos presentó el alcalde Yunda en cuanto a su equipo de gobierno, ¿no? Con quienes nomás va a hacer la alcaldía. Y bueno, obviamente, ¿habían cuántas mujeres dentro de este equipo de gobierno? Hay 5 dentro de las 26 espacios de gobierno en las empresas públicas, secretarías y demás instituciones municipales. Y eso es preocupante. En realidad, no es solamente en Quito, ¿no? Yo le había propuesto un poco este tema a la Aleja, preocupada desde el punto de vista de las elecciones en sí, pero también de la ocupación de los cargos de decisión, ¿no? Porque finalmente sí, hay una norma legal, hay una norma nacional que está inscrita en el Código de la Democracia, que implica que los partidos políticos deben proponernos unas listas paritarias en 50-50, y además, y ahí está el problema, se hace una promoción de una representación a las funciones públicas en instancias de dirección y de decisión, que igualmente debería ser paritaria, pero eso se lo deja a la decisión de la máxima autoridad, y es ahí donde está el mayor problema, creo yo, ¿no? Que es decisional. Y claro, o sea, queda voluntad. Ya, si tú quieres. En caso de Quito, del señor Yunda, pero esto se repite en todas las municipalidades del Ecuador, ¿no? O sea, el alcalde electo elige su grupo. El alcalde electo siempre elige su grupo. Yo creo que también ahí está el problema. Nosotros cuando hablábamos de las elecciones, cuando estábamos todavía en el proceso electoral, un grupo de gente, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, hacíamos unas preguntas a los futuros alcaldes o a los candidatos a alcaldes, y les pedíamos dentro de esas preguntas, una pregunta que yo mismo hice, era, díganos quién es su equipo de trabajo, buscando claridad de quién va a gestionar finalmente la municipalidad, y ninguno de los candidatos fue claro en decirnos, ¿no? Y eso también un poco no nos permite elegir con ese conocimiento de causa, ¿no? Si yo apoyo estas causas de equilibrio o de igualdad en toda la gestión social, o en toda la gestión pública, en toda la gestión política, pues finalmente también me gustaría saber qué es lo que nos están ofreciendo para poderles hasta por ahí ver si les doy o no les doy mi voto, pero ni siquiera eso pasa, ¿no? Ya es grave, por ejemplo, que se hayan elegido de 21 concejales en Quito, apenas 8 son mujeres. ¿Por qué se debe esto? O sea, bueno, las elecciones son de voto popular, entonces claro, es el pueblo el que elige prácticamente. ¿Por qué el pueblo no está eligiendo mujeres? Había una explicación también como para entender eso. Claro, en esta estructuración paritaria de los candidatos a concejalías o candidatos a alcaldías, las listas de los partidos políticos se han estructurado mayormente con hombres en la principalidad. O sea, los hombres están como principales y las mujeres como secundarias dentro de la lista, están segundos en la lista. Entonces, en el momento de la votación, la única forma de que haya paridad ya en la estructuración del consejo sería que todo el mundo vote por plancha. Y eso no pasa. Y creo que además es un ejercicio democrático, ¿no? El poder elegir uno por uno a nuestros representantes. Sin embargo, claro, o sea, desde que no están principalizadas dentro de la lista, o no están como principales dentro de la lista, ya quedan relegadas a una segunda, tercera posición. Y claro, también tenemos el método de asignación de escaños, que por ejemplo en la Asamblea es evidente con el método de Hunt, que en realidad ahí sí yo no estoy clara si en cuestión de consejos municipales también funciona así. En alguna entrevista leí que sí, en realidad hago mi mea culpa y no averigüé cómo funciona, pero se diluye cuando no votas en paridad ese o más bien no votas en plancha esa asignación paritaria de la estructuración, claro, del consejo municipal. Resultado, en Quito tenemos 8 concejalas mujeres de 21, en Cuenca 2 de 15, en Guayaquil sí ha habido una paridad en ese sentido. Hay 7 concejalas mujeres, 8 concejales hombres, que con la alcaldesa Cintia Viteri ya están en equilibrio, ¿no es cierto? Pero además de eso tenemos lo otro que hablábamos, que es ya la gestión del gobierno municipal, es la representación de las mujeres o la actuación de las mujeres en cargos directivos. Y eso creo que hablábamos antes de entrar al programa de... Si bien es cierto, existe una estructura en donde están planteadas las candidaturas, en donde en el ejercicio democrático van a dar resultados que no van a ser, que respeten esta paridad, más solo para la papeleta, en todo caso está respetada, pero no para para entregar los cargos y las dignidades. También existe como un problema estructural, creo, en esto. O sea, estructural no solo en las votaciones, sino estructural también en el imaginario social. Porque ¿cómo está vista la mujer que llega a ocupar el poder, que llega a algún cargo público, que llega a tener en sus manos como poder de decisiones? Y algo que decía Dandra, que me pareció como muy pertinente traerlo en este momento, es de esta idea de que, claro, para que una mujer llegue a un cargo, tiene que mostrar todo su recorrido, tiene que mostrar todo su trabajo anterior, tiene que estar probando todo el tiempo todo lo que ha hecho, y aparte, cuán buena es en su trabajo. Claro. En cambio, a los hombres, a los caballeros, es solo con esta idea de lo que te pueden prometer. La proyección, exactamente. Ajá. Hay estudios que dicen eso, ¿no? En una selección de un cargo, ahí no hablemos de un cargo público, sino de un espacio de trabajo, a los hombres se les elige por lo que proyectan, ¿no? Por su proyección a futuro, por lo que puede ser su carrera. Pero a una mujer se le prueba. O sea, es lo que tú me pruebas que has hecho, eso es lo que yo te tomo en cuenta, no esa proyección, esa posibilidad de que puedas ser o directiva, de que puedas ejercer un cargo de decisión, no, eso no se toma en cuenta. Y ahí, desde ahí ya somos invisibilizadas. Afuera hablábamos de esto, ¿no es cierto? Como sociedad debería ser más par, solamente desde el punto de vista de que tenemos el 50% de población masculina y el 50% de población femenina. Entonces ahí la naturaleza misma nos ha equiparado. Y esa equiparación no se retrotrae a lo que sucede en los ámbitos de gestión, no solamente de la vida pública, también del ámbito privado. Totalmente. Sí. Es también de lo que hablábamos un poco al respecto. Precisamente decía yo, bueno, en este caso nuestro alcalde actual toma y conforma su equipo de trabajo, ¿no? Como el más cercano. También vale la pena aquí ver, Cristian Paula nos está anunciando el artículo 317 del COTAD, en donde dice: los consejos regionales, consejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del Ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres, en donde fuere posible, y de fuera de su seno al secretario del consejo de una terna presentada por el Ejecutivo del respectivo gobierno autónomo. Los consejos provinciales elegirán de la misma forma al secretario. Las vicealcaldesas deben ser mujeres en los cantones cuando ganó alcalde hombre. ¿Ves? Ni siquiera eso, no, que sí está dentro del máximo gobierno, ¿no? Sí. Alcalde, vicealcalde, etcétera. Sí. No hay esa paridad. No, eso no, menos cumplido en el buró, o sea, ya en el Ejecutivo, en lo que se va a En Quito a ni siquiera se presentó una terna mixta, ¿no? La terna de postulantes a vicealcaldes no tuvo ninguna mujer, uh-huh, ninguna sola. En Cuenca, las mujeres hicieron el ejercicio documentado de solicitar esa vicepresidencia y ni siquiera se les dio espacio para leer la argumentación jurídica de que tenían derecho a esa vicealcaldía. O sea, ni siquiera se les abrió ese espacio. En Quito ni siquiera se discutió al respecto. O sea, en la terna estaba guardada. Sí, eso también es un problema grande, ¿no? En Quito no se ha movido nadie al respecto. Yo creo que en el Consejo Municipal ahorita mismo sí hay algunas mujeres que son completamente capaces, y creo que estoy tomando ese discurso además patriarcal, ¿no?, de la capacidad, porque si nos ponemos a comparar entre capacidades y capacidades, pues nos morimos. Yo me pongo las manos en la cintura y digo, aquí cerramos la puerta, porque entre capacidades y capacidades creo que las mujeres hemos llegado muy alto. De hecho, afuera les contaba, ¿no?, que el INEC publica en este Atlas de Género en el 2018 que en términos de educación y de instrucción las mujeres estamos un punto por arriba de los hombres en instrucción de posgrado. O sea, nosotros hacemos universidad, hacemos maestría, hacemos posgrado, hacemos doctorado, estamos en todo caso, desde lo académico, igualmente mentalmente preparadas o más. O sea, hay más y mujeres con todo lo preparadas. Que tenemos de encima, que es increíble. Y después te dicen la típica, es que estás como tu currículum, uh-huh. Está sobredimensionado para el cargo. O sea, estás sobrevalorada para el cargo que estás ocupando. También, esa es una discusión súper... Y eso super, te da. Súper, súper fea. Y es, ¿no?, muy capitalista. Porque... también. Exactamente, porque te ponen en esta situación de decir, bueno, no importa, o sea, no importa, yo estoy sobre preparada para lo que tengo que hacer, pero de todas maneras necesito trabajar, ¿no? Claro. O sea, de todas maneras necesito estar, y creo que las mujeres necesitamos hacer esa lucha, o sea, necesitamos estar en esos espacios técnicos representativos que nos permitan visibilizarnos socialmente como capaces para luego adoptar estas posiciones políticas representativas, ya que los espacios políticos no se nos abren. Y no se nos abren. Vilma Andrade, por ejemplo, yo les comentaba afuera, Vilma Andrade da una entrevista en donde habla de justo esta situación de cómo se manejan los partidos políticos y la violencia uh-huh. machista dentro de los partidos políticos. Entonces, dentro de todas las asociaciones y partidos políticos a nivel nacional, solo hay dos que están dirigidos por mujeres. Entonces, desde ahí ya se nota que hay esta discriminación. O sea, que no hay ni siquiera la posición, la decisión de llevar adelante lo que dice la norma, y lo dice la norma. O sea, no te están preguntando, no te están diciendo piénsalo, te están diciendo esto tiene esto que ser ahí, así, ahí está escrito. Y esto es terrible también porque si dentro, a ver, habiendo ya la ley que de alguna forma ampara esto, es la misma sociedad la que no actúa, y es la misma sociedad que deja pasar esto, es la misma sociedad que asume que la... precisamente hablando desde las capacidades, que la mujer no está en capacidad de gobernar o de tomar grandes cargos, ¿no? Y es súper incoherente también pensarlo así, porque, digamos, volviendo al caso del alcalde Yunda, que ahorita es nuestro ejemplo más cercano, que toma a mucha gente para hacer ya su buró político dentro de la alcaldía, quienes van a gestionar, son la mayoría hombres, pero muchos de estos hombres también están siendo sostenidos por trabajo de mujeres, ¿no? Y en todo aspecto político, empresarial, privado, público, es sumamente fuerte. Yo estoy trabajando en la universidad y hay una cuestión que yo veo que pasa, es un fenómeno muy grande, que hay muchas mujeres que están liderando proyectos, que están liderando acciones concretas, que están liderando puestos, que están liderando cosas. Sin embargo, dentro de este liderazgo hay un líder mayor que vienen a ser, ya sea el rector, el decano, el vicedecano, el director de carrera, etcétera, qué sé yo. Y dentro de esto, digamos, si hay un grupo de mujeres sosteniendo el trabajo para la dirección académica, generando proyectos, haciendo cosas, el director de carrera va a ser el que se lleve las loas de ese trabajo que están haciendo un montón de mujeres. No digo que no hayan hombres también, pero un montón de mujeres están haciendo. Igual es como que si hay institutos dentro de todos estos centros educativos, municipalidades y todo, en donde las mujeres están haciendo los trabajos, el alcalde o en este caso el rector, el decano, el director, el gerente general, el gerente ejecutivo, ellos son los que se llevan todo el crédito de ese trabajo que está haciendo por este equipo de mujeres. También con esta cuestión de hay que ponerse la camiseta y hay que sostener los procesos. Entonces, bajo esa lógica, cuando una ya se pone la camiseta y sostiene el proceso, no hace más que trabajar y quedarse callada porque el jefe es el que se va a llevar la loa de todo este camello. Claro, yo creo que tiene que ver también con cómo nos ha venido criando la sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Las mujeres estamos en nuestra psique, está metido este tema de ser tranquilas, calladas, de no demostrar demasiada pasión, porque te ven mal, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, los hombres también están acostumbrados desde chiquitos a tomar la vocería, claro. Hablar por hablar, ¿no es cierto? Hablar por hablar, entonces toman la vocería y son más visibles que las mujeres. Sin embargo, el trabajo de las mujeres está ahí. En los activismos se nota, se ve. O sea, la mayoría de las activistas, creo que es visible para todos, son mujeres. Sin embargo, las vocerías, en la mayoría de los casos, las hacen los hombres. ¿No es cierto? Entonces eso nos impide llegar el paso más arriba que tenemos que dar. Es necesario que defendamos esos espacios. Yo te decía cuando hablaba de chuta, pongamos en la discusión este tema, tenemos que situarnos y tenemos que ir ganando representatividad en esos espacios, porque es, yo creo, una de las formas más lógicas de demostrar que somos capaces. O sea, de hacer visible que somos capaces. Exacto. Que estamos capaces, que somos capaces y estamos capacitados. Y aparte también es como hacer un ejercicio de... O sea, no solo como en ese demostrar para miren cuán capaz soy también yo, reconozco. Sino también empezar a hacer política desde estos otros espacios, uh-huh. desde otros espacios y desde otra forma del quehacer político, ¿no? Que no responda como siempre a esta figura única de líder, sino que sean procesos de verdad que se trabaje con la gente que está o que es la primera afectada, ¿no? Que es la afectada directa en todo esto de la gobernabilidad. Como tú quieres hacer como esta idea del candidato, esta idea del alcalde que no ha tenido como un proceso de base y que este proceso de base no solo estoy hablando de los trabajadores de la fábrica, sino también de las mujeres que han estado en sectores populares sosteniendo sus hogares y sus economías. Sí. Estas economías locales que han logrado nutrir también las arcas de los municipios de una u otra manera. Sí. Como desde esos espacios en donde las mujeres también deberían ocupar cargos, se pone este lugar de enunciación del quehacer y de este posicionamiento político como mujer también. Y ahí sucede y me vuelve como siempre una idea que una amiga decía, es poco, porque muchas veces, y no digo la mayoría y no estoy aquí generalizando, pero muchas veces a las feministas no nos gustan los cargos políticos. Y los políticos que tenemos son una mierda. Entonces es como, ¿en qué quedamos? Está bien, está es necesario bien. También. Está bien, o sea, no te gustan los cargos políticos, pero, por ejemplo, aquí estamos hablando de cargos técnicos. Claro. Estamos hablando también de esos cargos técnicos. Yo les traía solo unas cifras para que uh-huh. vean, ¿no? Por ejemplo, hay 12 secretarías. De las 12 secretarías, 3 están ocupadas por mujeres, ¿no es cierto? Hay una a la que le falta todavía que se determine cuál es la autoridad, y esas 3 son Ambiente, que es típicamente femenina, la anterior secretaria de Ambiente también fue mujer, en la Secretaría de Educación, que sin embargo además está en coordinación con un hombre, ¿no? Es el señor Gangotena, que va a coordinar esta secretaría con Alejandra Naranjo, y finalmente la que siempre es entregada a las mujeres, que es el desarrollo productivo, ¿no es cierto? El desarrollo más bien la inclusión social, perdón, ahí, sí, la inclusión social. La inclusión social siempre es entregada a las mujeres, ¿no? Y es un tema también, los yo temas creo, como domésticos de, dentro de, la... ajá, de un tema doméstico dentro ajá. de la gestión de ajá, pública, sí. Entonces tenemos ahí, solo ahí, el 25% de representación. O sea, dentro de las secretarías, que es el ámbito directivo de la gestión municipal, solo tenemos el 25%. Si hablamos de las empresas municipales, que es la operatividad del municipio, ahí tenemos 0. No hay ninguna. O sea, de 11 empresas municipales no hay una sola mujer en ninguna de las empresas municipales. Todos son hombres. Claro que se han determinado, de las 11 empresas municipales, se han determinado apenas 9, y no hay ninguna sola mujer. Y no tenemos vicealcaldesa tampoco. No tenemos vicealcaldesa. En las agencias metropolitanas son las agencias de tránsito, la agencia de control, etcétera. Uh-huh. Ahí sí, hay 2 mujeres. De las 4 agencias que son, tenemos el 50%. Ahí estamos como cumpliendo lo que se te debería cumplir. Y están los institutos de investigación, el Instituto de Patrimonio y tal, en donde tampoco hay mujeres. Ahí también tenemos 0% de mujeres. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que no son cargos políticos, son cargos técnicos. Ajá. Para los que, según las cifras lo demuestran, las mujeres están educadas, preparadas y capacitadas. Claro, no, porque, porque esa es la gran excusa, ¿no? Es que seguro hay alguien más capacitado, seguro hay ni siquiera sé cuánto. Y es poco porque justo hace unos 7 años hicieron un estudio de la paridad real en el Ecuador. Y decían que si es que esto que tú nos cuentas, aparte que es una estrategia de evadir nuevamente como el reglamento. O sea, el decir... Sí tenemos mujeres en cargos, pero estos cargos están destinados siempre al cuidado como este... Al doméstico. Al doméstico, ajá. A este de que está ligado que, supuestamente solo desde los afectos, que reifica la idea de lo que es la mujer dentro de la política o de los cargos uh-huh. públicos. Claro, por lo general siempre van a esos cargos las mujeres. Yoconda Herrera tiene un estudio precisamente de cómo se ha configurado el feminismo en el país, y dentro de eso las ONGs que han venido a ayudar desde los 60, 70, 50, 60, 70, cuando han abierto estos espacios para mujeres, siempre han sido desde los lugares domésticos, o sea, fondos para crear las tejedoras de no sé qué, fondos, o sea, desde ahí empezar a empoderar, pero siempre desde los espacios domésticos y poniendo como necesidad que la mujer, incluso si va a la parte administrativa, que sea esta administrativa de las economías domésticas, siempre en esa lógica. Exacto, y ahí hay otra cuestión, por ejemplo, también, y yo creo que hay que terminar con estos paradigmas, ¿no? Estos espacios que son, además, delegados a la esposa de, a la pareja de, en el caso de Yunda, es a la hermana de, ¿no? La que va a dirigir el patronato. El patronato. ¿No es cierto? Porque pero dirigir, del cargo... además dirigir en teoría, ¿no? Porque en la práctica lo dirige un director o una directora del patronato. ¿No es cierto? Entonces, pero la figura pública es esa otra cuestión, o sea, es como darte un premio consuelo, ¿no es cierto? La esposa del la esposa del alcalde no fue electa, ¿no? La esposa del alcalde no fue electa. Y en estrictos términos se está cometiendo además una ilegalidad, una irregularidad. Pero porque bueno, es nepotismo, ¿no? O sea, le estás metiendo a un familiar tuyo en un cargo público que no debería ser así. Y nosotros reclamamos un espacio que nos merecemos, no estos espacios que son... O sea, cálmate, quédate calada, está mi mujer está aquí. No es así, no queremos eso. Claro, aparte esos cargos que hoy por hoy vendrían hasta incluso tener tinte de ilegalidad porque ya se puede acusar de nepotismo. Sin embargo, son cargos muy clasistas, ¿no? Muy de reinado, o sea, muy de reycitos, de que si yo soy el rey y la primera dama es la que va a liderar el espacio de los pobres niños pobres. Entonces, es un poco que va por ahí de la labor social, porque también, seamos honestos, estos cargos de patronato, de estas cuestiones, son cargos en donde la clase está al filo, en donde te encargas, el comité de damas es el que se encarga de liderar y tras de eso hace todos estos buffets, estas cenas, galerías. Como siempre de colonia, ¿no? Exacto, muy colonial, ¿no? En donde la señora dama es la que se gestiona estos espacios de la burguesía, de la pequeña burguesía. Y que no necesariamente que tiene toda fatal. Esta preparación en gestión dentro de los gobiernos, ¿no? Que solo tiene que ser familiar y ya está. Por eso es que es una cuestión así solo de aparecer, porque finalmente hay una persona que tiene que dirigir ya dentro de lo que es la cuestión administrativa pública, ¿no? O sea, no puede ser la primera dama o la esposa del alcalde tal la que dirige esos espacios legalmente, ¿no? Ella está como es figurita. Como en una figura. Para que haga... Volando. ¿Qué es lo que pasa también con la primera dama actual, ¿no? Ella está dirigiendo ella el tema de inclusión social y económica y tal, pero también desde... Ahí con desde los clubes de leones y toda la... Desde un espacio así como etéreo, en que uno no sabe qué mismo hace, y le dan la figura de que ella está dirigiendo, ella no está dirigiendo nada, ¿no? Porque además tampoco se hace cargo de nada, ¿no? O sea, de figuretear, sí, pues yo he visto a la primera dama actual figureteando, que da gusto en varios espacios, al menos en Navidad, y en el Día del Niño. Pero es peor todavía. El querido Cristian Paola, que nos está siguiendo y siempre nos sigue en el programa, te agradecemos muchísimo, nos hace una sugerencia que me parece muy, muy válida en este punto, el de hacer un tuitazo a Yunda por la paridad de género pidiendo vicealcaldesa. Pidiendo de manera directa. O sea, sí, yo creo que también los tuitazos sirven y de pronto un plantón no le caería nada mal en la alcaldía. O al menos posicionar el alcaldía. Tema, ¿no? Porque creo que dentro de todos los espacios de los alcaldes que ya se vienen como semanas atrás hablando de las nuevas gestiones, de los proyectos y tal, bla, bla, bla, bla, ha quedado muy de lado esto. Porque sí. Así es opera dentro de la desinformación total. Yo, por ejemplo, no sabía que era como una cuestión de ley que debe haber una vicealcaldesa, por ejemplo. Si es que el alcalde es hombre o... y viceversa, ¿no? No pensé que, o sea, es como que estamos tan acostumbrados a este imaginario de la política en donde siempre están estas figuras masculinas ocupando los cargos que de verdad nos desentendemos. O sea, ya de por sí la democracia está maltrecha por donde lo veas, pero hay estos pequeños lugares donde podemos nosotros al menos hacer que sea un proceso mucho más legítimo, mucho más legal también. Claro, o sea, en Quito se ha pasado por alto completamente, en Cuenca están teniendo y están dando una lucha bien interesante. De hecho, en la primera sesión de consejo se presentó un exhorto que fue elaborado por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y 10 colectivos de lucha por los derechos de la mujer, que eso fue súper interesante. Pero claro, lo loco es que aquí en Quito no está pasando nada. Y de hecho, la única que un poco se levantó en armas fue Gisela Chalá, que era como la opcionada por el partido... Ex Revolución Ciudadana, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que ella buscaba su vicealcaldía y le entregan como premio consuelo una segunda vicealcaldía, ¿no? Que es en papel básicamente nada, ¿no? Básicamente nada. Entonces no, o sea, por ahí no va, no se están respetando nuestros derechos adquiridos, además establecidos como obligatorios. Y luego tampoco se están respetando nuestras capacidades, ¿no? Nos están sobre dando todo espacios de sobra. Claro, pues sobre todo eso, también creo que hay un desconocimiento total de todas las mujeres que de verdad están trabajando temas de ciudad, que están trabajando puestos políticos, que están trabajando leyes, ordenanzas, un montón de cosas, y como no se conoce, se asume que no existen, y como no existen, también se asume que las que de pronto puedan estar asomando por ahí, siempre se tiene también esta duda de que, claro, algún puesto político está ocupando, porque no tenemos ni incluso entre mujeres mismo la capacidad de sostenernos y de creer en las capacidades y en la preparación que tienen estas mujeres para estar en los lugares que muchas de ellas están. Y dentro de esto, precisamente este desconocimiento nos lleva a que siempre hagamos lo que ya están proponiendo y que así se quede, porque para qué meternos. Y algo que también, retomando algo que decías, Ana, que dentro de los mismos movimientos feministas se asume que los puestos, ya sean políticos o de directorios o técnicos, que no nos metamos, y yo creo que no debería ser, que al contrario, hay que irse ya metiendo, y sobre todo, si hay mujeres que están preparadas para esto, tienen que meterse, a diferencia de las mujeres que están, que vienen desde la televisión, ponte, que no se sabe de un real recorrido. O tanto, porque deben estar en esos puestos. Claro, renegamos mucho de que de pronto las mujeres que están en la televisión haciendo farándula, ahora están porque no nos representan, pero las que de verdad nos pueden representar tampoco les apoyamos, porque asumimos que también van a hacer política. Obvio que van a hacer política. O van a repetir la política esta que hemos venido nosotros un poco detestando también, ¿no? A ver, es que, pucha, todo es político. Claro, ¿no? Vamos a partir de que todo es político, ¿no es cierto? Y claro, cuando yo hablaba con la Aleja de esto, a mí sí se me venía a la cabeza esta pregunta, o sea, los movimientos feministas aquí en Quito se han tomado la lucha de los derechos sexuales y reproductivos súper en serio. Se han tomado la lucha de los derechos de las mujeres que están en situación de riesgo. O sea, pero nos estamos olvidando que tenemos que seguir luchando por estos derechos laborales, que no son solamente la paga equitativa, sino los espacios equitativos. Los espacios equitativos en los lugares de trabajo. Los espacios equilibrados en los lugares de trabajo a los que nos merecemos, porque estamos, insisto, súper capacitadas, más supremamente capacitadas. Estamos más capacitadas, somos, más bien, en porcentaje, somos más mujeres que hombres con estos grados educativos mayores, ¿no? Y somos menos las que estamos en cargos. Exactamente, y somos menos las que ejercemos cargos públicos de decisión, que es súper importante porque eso visibiliza nuestra capacidad. Eso visibiliza nuestra capacidad de decisión, eso visibiliza nuestra capacidad de hacer las cosas y visibiliza que no somos de estas personas sensibles solamente, ¿no? Además que sí, o sea, esa sensibilidad de ser mujer te da la capacidad de gestionar lo político desde otro punto de vista. Claro, aparte es como salir de esta idea de que, claro, como tienes estas... cumpliendo nuevamente, volviendo a la estructura super patriarcal y heteronormada de cuál es el deber ser de la mujer que trabaja desde los sentires y trabaja solo desde en lo privado, y es también como, bueno, politicemos esos sentires, politicémoslo al punto de que estos sentires puedan llegar a una representación colectiva en donde estos sentires comiencen a conjugarse en una política pública que nos esté atravesado y que nos atraviesa a todos, no solo a mujeres y ya está, sino a todas las personas que hacemos una ciudad. Y dentro de eso, yo lo que decía Dale, me acordaba de un poco de cuando estuvimos conversando en este taller de conociendo como un acercamiento a lo que pasó en Kurdistán, cómo definitivamente las mujeres vieron que su gobierno no era representativo, claro, no servía para nada, y empezaron a construir algo aparte, uh-huh, distinto, fuera del gobierno, fuera de estas entidades, del Estado incluso, y empezaron como un gobierno diferente. Pero claro, poniéndonos a pensar eso como desde nuestro lugar, si no podemos ni siquiera conciliarnos entre nosotras de qué es lo que queremos y qué nos urge, y estos espacios de... y cómo lo podemos ver o cómo lo podemos reunir todas estas necesidades, si es que no tenemos como un proceso también de acercarnos y conversar entre todos y decir, bueno, desde este espacio se puede hacer esto, desde este espacio se puede hacer esto, propongamos para que sea un cambio para todas, claro, para todos. Es que además también nosotras nos compramos ese discurso, ¿no? Ese discurso de la gobernabilidad, por ejemplo. En Cuenca, la decisión de que el vicealcalde sea hombre pasó por un discurso de conseguir gobernabilidad. Uh-huh. Lo mismo pasó en Quito, ¿no es cierto? En un consejo metropolitano tan disímil, en donde tienes una mayoría que son los ex Revolución Ciudadana, los ex País, y luego tantas bancadas, entonces tan atomizado, era necesario y es necesario conseguir gobernabilidad. Pero bajo ese discurso de gobernabilidad nos metieron el que tiene que ser otro hombre, cuando había otras mujeres representantes en ese mismo mezcla de partidos políticos que podían optar por una vicealcaldía. Y nosotras mismas les compramos ese discurso, que es lo terrible, ¿no? Nosotros claro. mismos decimos, no, es que la gobernabilidad, perdóname. O sea, nosotros también somos capaces y estamos ahí. Ya estamos ahí, ¿por qué no dar el paso adelante y exigir estos derechos? Y yo creo que ahí no es como algo que anecdótico dentro de esto, algo que sucedió en Ibarra, es que cuando empezó el alcalde, el gobierno del ex alcalde, había una vicealcaldesa mujer. Y esta vicealcaldesa y después solo le quitó. O sea, es tan removible su cargo que fue, no le quitó de su cargo en sí porque era de elección popular, pero le sacó del Palacio de Gobierno, por ejemplo. No era ahí su oficina. Le cerró la oficina y no podía entrar. O sea, así de arbitrario y así de patriarcal y así de machista se planteó el gobierno en esa ciudad. Y entonces todo el mundo... Eso en Ibarra, ¿cacha? Y era como focazo porque igual la vicealcaldesa en ese entonces empezó a trabajar con las mujeres de base, por ejemplo. Uh-huh. Y oh sorpresa, este año ganó la alcaldía. La vicealcaldesa ganó la alcaldía, pero es como nuevamente volver a lo que tú dijiste y lo que lo planteamos, tener que demostrar todo su trabajo y no solo en contra de lo que el alcalde, que es como la primera figura de gobierno de la ciudad, le prohibía y le ponía impedimentos y aún así demostrar que sí puede y sale, tuvo que sortear un montón de otros obstáculos. Porque aún así la proyección gana, ¿no? O sea, exacto, si nos ponemos siempre a hablar del alcalde Yunda, el hombre ha demostrado un montón de falencias, demostradas. O sea, ha demostrado, se jaló la dirección del Nacional, ¿no? Se jaló, le quebró al Nacional, poniendo plata de él mismo, además. Claro. O sea, se jaló. Tiene problemas con el tema de su gestión en el tema de comunicación y la cuestión está de la radio. De radio. Ustedes deben tener más claro que yo. O sea, él ha demostrado falencias en su gestión. Sin embargo, la proyección que él tiene, que va a ser le un hizo alcalde. Ganar. Será un ¿sí? buen alcalde. O sea, la proyección. Frente además que las en cuestión de los optantes por la alcaldía en Quito había una sola mujer, que era Luisa Maldonado, ¿no? No, sí había la otra. ¿Quién más había? Esta man que proponía la basura, pobres y en la misma La señora feminismo que salió con los... Ah, sí, María Socorral. Perdón, le negué completamente a la María Socorral, sí. Pero finalmente verás, la Luisa Maldonado, salvando las distancias, y yo soy completamente contraria a su posición política y a su visión de la gestión que hizo el partido al que ella representa, finalmente sí hizo gestión, ¿no? O sea, ella fue ya concejala de Quito, sí. Y como concejala sí. de Quito tuvo, o sea, demostró una gestión. O sea, pese a haber demostrado más gestión en términos de una ciudad que el electo alcalde Yunda, él gana por esa proyección, ¿no? No por la gestión real, no por el trabajo real. Y si vemos también en la conformación del consejo, vemos mujeres así súper valiosas. Por ejemplo, yo soy súper hincha, a pesar de que igual políticamente tengo mis distancias, ideológicamente más bien, de la Luz de Elena Coloma. La Luz de Elena Coloma ha trabajado muchísimo en la ciudad, desde muchos ámbitos, ¿no es cierto? Y ha trabajado constantemente en temas de ciudad, en temas de turismo. Uh-huh. Ella ha sido directora de la Fundación Zoológica del Ecuador, ha sido directora de la Fundación Botánica, etcétera, ¿no es cierto? Es una persona que ha estado constantemente caminando por esta ciudad, sin embargo, ni siquiera se le tomó en cuenta, ¿no? Para una terna. Para nada. Por lo menos una terna, si es que no les gustaba la Gisela Chalá, que era la contrincante por el movimiento de los... Eso también es lo que digo, es un fenómeno muy, muy espeso y muy denso, porque incluso dentro de estas gestiones que están haciendo mujeres, de estos trabajos que se están haciendo, a la hora se les desconoce completamente, se pone por encima de pronto el partido al cual pertenece, la creencia, cualquier otra cosa, menos su trabajo. Y es también esta cuestión de siempre replicar desde las moralidades incluso, ¿no? Siempre se le juzga a las mujeres lo también. Que pasó con Pavón, exacto, por ejemplo, con eso. Y es muy cruel y es meterse al juego incluso cuando desde el mismo feminismo también se lo sigue practicando. Hacemos eco, porque seguimos haciendo eco a eso y seguimos cuestionando estos trabajos que sí pueden, digo yo, a veces pueden ser de estos pensamientos de muy de derecha o muy de izquierda o muy de, X, pero también hay que ver los trabajos. ¿Estamos dispuestos a tomar por dirigente a un hombre que, como dices, o sea, como Yunda en este caso, que ha estado más bien con estos intercambios de camisetas, que no se ha definido, que tiene, yo lo veo con un pensamiento pobre, progre, así como muy de escalar, uh-huh, como socialmente, pero no, claro, o sea, no sabemos realmente cuáles son sus trabajos reales, mientras que hay todo un grupo de mujeres que sí han estado trabajando y que no se les toma en cuenta y que al contrario se invisibiliza su trabajo, se lo tapa, se lo recontra, concretiza ahí, se le deja por ahí bien escondido para que no haya este reconocimiento, ¿no? Claro. Porque hay este temor de que estas mujeres pueden llegar a los liderazgos y si llegan a los liderazgos por el mismo trabajo que tienen, creo que vendrían como más bien como a tratar de sacar a muchos malos elementos, cosa claro, que no les gusta tampoco. Y aparte tampoco, como en este caso que ustedes señalan puntualmente la lista mental, uh-huh, tenía como toda esta onda de fiscalizar, o sea, si es que iba a la alcaldía podía sacar un montón de cosas de los gobiernos, del gobierno anterior nada más. Porque del otro no iba a sacar nada, obviamente, o sea, súper presionizada también. Pero es como también ese temor de decir, bueno, ¿con quién puedo patear y con quién no? Claro, o sea, es que finalmente ese es el ejercicio político. Claro. Por eso es que a la gente no le interesa mucho. Por eso yo apelo a lo técnico, a lo que les estoy diciendo ahorita, ¿cierto? También hay estos cargos que son cargos de decisión que son técnicos. Pero aún así estos cargos técnicos también causan temor. Claro. Causan temor y por eso mismo no se les quiere dar estos espacios a las mujeres que están preparadas y capacitadas y que están trabajando esos temas, es más. Prefieren darle a un monigote que no está preparado, que es cara, que es visible, que firma, que es afín, además, que es afín, pero no quieren dar a las personas que están trabajando porque eso es más, te impiden que trabajes, o sea, que hagas algo de verdad por la ciudad o por el estamento que estés queriendo liderar o lo que sea, el proyecto que estés trabajando. Creo que sí. Yo me pregunto siempre, ¿y cuál es la solución? O sea, ¿qué hacer? Y con ese qué hacer volvemos después de la pausa publicitaria, porque si no después nos corta a la mitad. Ya. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora Artes Escénicas inicia una nueva programación. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. El último jueves de cada mes, nuestra sala se transformará en el rincón de la casa de nuestros invitados, que ahora también será tu casa. Acompáñanos en la inauguración oficial. Nuestra artista invitada, Daily Naranjo, una apasionada de la música. Su vida, una melodía. Este jueves 30 de mayo, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas y damos un saludo también a Pepita Machado, que nos dice, Cristian Paula nos está contando que ella es la que ha dado la lucha desde Cuenca sobre este tema y que es la persona que ha encabezado la discusión. Saludos a Pepita Machado. Tenías otro nombre más, André, también. A la Chichi mujer. Alvarado también, que ha estado muy movida en las discusiones, que estuvo como candidata a prefecta, me parece, de la SUAY. Y ha sido muy movida en esta pelea. Yo les sigo a las dos en el Twitter y la verdad sí han estado moviendo por ahí. Y yo insisto que me preocupa que en Quito no se oye nada, no se escucha nada, no se dice nada. Y estamos en el punto de, ¿y ahora? Bueno, ¿qué hacemos? Precisamente Pepita Machado ya ha escrito algo sobre 14 patriarcas se toman en el Consejo Cantonal o sin paridad no hay gobernabilidad, e inicia con una pregunta: ¿en qué momento las mujeres se pueden volver ficticias de Mayra Martel? Es la cita que hace Pepita Machado y tiene todo una reflexión al respecto de lo que se vivió en el Consejo Cantonal cuando se instaló todos estos patriarcas en el Consejo Cantonal. ¿Qué hacer? Una de las cosas es leer a Pepita Machado. A Pepita Machado. Y también creo que el tuitazo que nos está sugiriendo Cristian Paula es muy, muy propicio, valedero directamente, y hacer, claro, creo, también un buen plantón. Yo no sé si estamos a tiempo, yo creo que estamos a tiempo de pedir, exigir al Consejo Nacional Electoral que se cumpla la norma, porque es una norma que está vigente y que es mandatoria, no es si quieres, sino claro, que es así. Pero también estamos a tiempo de exigir estos otros espacios que también deben ser nuestros equitativamente. De hecho, justo eso les iba a contar yo en toda la investigación esta que hice, un poco para contarles qué había pasado. Les cuento que en el 22 de noviembre del 2018 se hizo un encuentro de mujeres políticas, en donde estuvo presente Sila Chechi Alvarado, estuvo presente Natalia Sierra, estuvo presente la Silvia Buendía, y se habló justo de cuál es la agenda que se debería tomar, ¿no? Y se plantea crear alianzas entre movimientos de mujeres políticas para fortalecerse, ¿no? Pero yo digo, finalmente, si a nosotros ya dentro de los partidos políticos nos violentan, ¿no es cierto?, esta posibilidad de llegar a estos espacios, ¿qué? ¿Fundar nuestros partidos políticos propios? ¿Hacer nuestros movimientos políticos propios? ¿O quemarlo todo? ¿O quemarlo todo? Sí, eso me pregunto yo, ¿no? O sea, deberíamos hacer nuestros propios partidos políticos, y es momento de que empecemos a juntarnos y empezar a organizarnos también desde ahí. O sea, uniéndonos todos los movimientos, tanto del feminismo, de que están tratando temas de géneros, diversidades y todo, empezar a crear nuestros propios movimientos políticos y ahí entrar a dar pelea acá, claro, que es en la arena política en donde se tiene que jugar también. Además, hay una cuestión, ¿no? En el municipalismo, finalmente el gobierno municipal y el gobierno parroquial son los gobiernos más cercanos, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Y hay unos espacios de presencia que no necesariamente son espacios electorales, no son espacios en donde uno puede estar, acudir, uh-huh, ocupar sillas vacías, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante que empecemos a ocupar esos espacios. Pues existe un modelo que podríamos usar. Ajá, un modelo que creo yo que es necesario hacer presencia. Así no uses, por ejemplo, la silla vacía, ¿no? Las reuniones de consejo, por ejemplo, del Consejo de Quito, son abiertas. Uno tiene que estar ahí. ¿Por qué no estar ahí? ¿Por qué no estuvimos, por ejemplo? ¿Por qué no hubo mujeres, colectivos de mujeres presentes en esta elección de vicealcaldes, en la elección de los delegados a las directores de las empresas públicas, en la elección de los delegados a las diferentes comisiones? Hay 21 comisiones, o sea, había una. Precisamente para cada, creo que es por el desconocimiento que se tiene concejal al respecto. O sea, yo personalmente no tenía idea que uno podía ocupar estos espacios ciudadano, ¿no?, de a pie. El tema de lo técnico, como les digo, o sea, de las 37 instituciones ya hay 26 nombradas, hay todavía espacios que yo creo que sí es un buen momento como para poder empezar a hacer presión, no empezar, sino hacer presión. Y luego también va a haber, recientemente el alcalde Yunda hizo su resolución, la resolución número 3, acerca de un poco control del gasto público, pero además, y hay una cuestión interesante que es el tema de las administraciones zonales. Y se van a abrir a concurso público las administraciones zonales, y yo creo que es básico y elemental que las mujeres nos presentemos para esas administraciones zonales. que también son espacios muy importantes porque también desde ahí se trabaja con las bases directamente, con los barrios, con toda la, la cuestión que es necesaria. Entonces, si es que no nos dan, si es que no nos dan lo que la ley les obliga a darnos, pues hay que pelearlo desde estos otros espacios y exigirlo también desde estos otros espacios. Pero ¿cómo nos enteramos de todo esto, Andre? ¿Cómo hacemos? ¿Pero qué espía necesitamos dentro de los sistemas de alcaldías para que nos digan eso? Ahora hay que ir. ¿Cómo nos activamos? O sea, y no te pregunto solo a ti, sino como la ciudadanía en general y como una pregunta abierta. ¿Cómo nos activamos también para algo que hemos conversado comúnmente contigo, para hacer de esta ciudad algo nuestro también, que la podamos pensar, que la podemos debatir y que podamos hacer uso de las cosas que ya están planteadas? Ahí yo pienso que desde la ciudadanía, no solo como mujeres, sino como ciudadanos, es un poco nuestro deber el seguir este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Gracias a la tecnología ahora hay posibilidades, está el Consejo Abierto, están hay una... En vivo también. Sí, ¿no? O sea, les podemos ver en vivo las sesiones y el asistir, o sea, es empoderarse como sociedad. Yo creo que es perseguir esto, pero estando ahí presentes y dándole la lucha. Y yo también ahí, no sé, haría un poco un punto de orden, o pediría que los colectivos feministas regresen a ver también a esta problemática, que es finalmente laboral, es finalmente la representación laboral de las mujeres, o sea, la representación de las mujeres, ¿no?, en los espacios laborales, que no podemos dejar de lado, no podemos centrarnos solamente en la lucha de igual paga por igual trabajo, sino iguales espacios. Queremos estos espacios, nos merecemos estos espacios. Totalmente, y con esa reflexión nos despedimos, no nos queda más que decir adiós. Y también la organización, que es importante, creo que nos queda aquí hay un jalón de orejas, un llamado de atención para todas nosotras y todas nosotras que estamos en capacidad y que por algo nos hemos preparado también y que podemos ir a estos espacios a servir también dentro de lo social y de lo laboral, que es lo importante. Muchísimas gracias, Andre, por haber venido acá el martes y a darnos toda esta información y a decirnos, a sacudirnos y decir, ya, esto pues, está pasando, chicas. Pongámonos y le hagamos algo. Amigos, dense cuenta, nos vemos la próxima semana. Gracias a todas las personas que me han dicho feliz cumpleaños. Asomarán. Eso con mi información. Nos vemos la próxima semana en el martes de Margaritas. Chao. Y yo unos saludos a todo el mundo, a todos los que nos estaban oyendo y a algunos amigos, a Erika, a Maife Urbano también, a Maife, María José Freire, a Lupita Núñez, a Alina López, a Lupita Núñez, a todos los que nos escucharon también por la radio. Saludos a todos. Gracias. Chao. Besitos. Esto fue Martes de Margaritas.